Estábamos escuchando esta cancioncita, La Fiesta Terminó, por parte de los muchachos de Bajos Sueños, de su producción, de su última producción sacada en el 2016, Fuerza Infinita. Todo este disco está construido según Mauricio Calle, quien es el principal compositor, y de hecho es el único que queda de los originales de Bajos Sueños. Está construido este disco en base a todo lo que se vive actualmente en el país. El disco no solo se trata de todo lo que acontece alrededor, sino que también se trata de cómo la gente lo ve, de cómo la gente se toma estos temas para ellos mismos y de cómo la gente trata de moldear y de seguir adelante y de que todo el tiempo las cosas estén mejor. A veces se puede, a veces no. Muchachos y muchachas, les cuento que esta semana estuve en nada más ni nada menos que lo que fue la Semana del Rock, la nueva edición. 15 años se cumplieron de esta gira de conciertos, de esta gran apuesta en escena de los muchachos del Sur del Cielo. Y déjenme decirles que fue una especialidad, fue un gusto tremendo haber asistido a la Semana del Rock. Asistí 2 días, primero a la los Master Shows, que quedaron a cargo de Johnny Gordon, el baterista de Anima Inside, ex baterista de Anima Inside, que han trabajado con bandas como Esto es de Eso. El muchacho también trabajó con muchachos como Viuda Negra. De hecho, él fue uno de los principales fundadores de Viuda Negra y nos regaló un show espectacular de lo que fue Viuda Negra en sus buenos tiempos. También estuve 2 días después de concierto, el día sábado y el día domingo, y déjenme decirles que las bandas de rock ecuatoriano al menos están subiendo su límite y están subiendo sus expectativas. La Semana del Rock cumplió 15 años de este año y de hecho nace con una propuesta de que haya más espacio para que los jóvenes puedan expresarse y de que haya más espacio para que los jóvenes rockeros incluso tengan lugar donde dar su música, tengan lugares donde poder reproducir su música. Creo que la Semana del Rock de hecho mejoró mucho en las últimas instancias. Claro, todavía falta mejorar un poco, falta mejorar el hecho de las bandas nuevas y todo, pero déjenme decirles que esta semana tuvo algo especial, y es que los medios de comunicación impresos recalcaron que la Semana del Rock de este año, al menos, no tuvo ninguna intención de poder estar con los headliners tradicionales. Ya saben, Madbrain, Descomunal, Resistencia, esas bandas, algunas de esas bandas sí estuvieron presentes en esta edición. Sin embargo, los headliners cambiaron mucho. Para decirles, para muestra un botón, el domingo cerró la banda Southern Cross, banda que ya lleva 13 años en el escenario, una banda que ha ofrecido mucho de lo que es power metal y metal alternativo, metal progresivo también. Los muchachos de Southern Cross se pasaron con su nueva alineación y con su nuevo estilo, con su nueva música. Más allá de todo esto, les seguiré mencionando muchas más cosas de lo que fue la Semana del Rock. Vamos, creo, con la siguiente canción en la lista. La siguiente canción de hecho también es algo ecuatoriano. Esta vez estamos súper ecuatorianos, estamos muy ecuatorianos. Vamos con Rocola Bacalao y su canción clásica, Señores Vampiros. Solo hace falta un poquito de memoria, o si no, revisar la historia, para saber que estos señores no vienen a chupar la sangre. Ay, ay, ay, ay, me da mucho dolor, que cada vez esté peor el Ecuador. Es que yo sé que si sigue esta Colombia, mi tierrita será una nueva Camboya. No, señores vampiros, no nos invadan. Aquí ya tenemos suficiente con Atalar, Pinochet y Montesino. No, por favor, no, no nos invadan con bases subterráneas. ¡Maniar! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, váyanse de Quito. ¿Y por qué no mejor tal vez? ¡No se van de Colombia de una vez! Alegre Tennessee, Missouri, saludos, Rosan, Cochaquí. Eso era Señores Vampiros, de la banda de rock alternativo. Bueno, es un género un tanto extraño. Hacen country, hacen polka, hacen punk, hacen rock alternativo. Eso era Señores Vampiros, de la banda Rocola Bacalao, banda formada en el Valle, aquí por Conocoto. Y es una de las bandas más representativas incluso de todo el movimiento rockero. Esta banda nace más o menos por ahí, por el año 2000, 2003, y han sacado discos como el último disco que sacaron fue Los Gases Nobles y Metales Pesados. Antes de eso estuvo El Infinito, creo que se llama. La cuestión es que no solo son discos grandes, sino también son discos que contienen canciones muy monumentales, canciones que ya son tradicionales aquí en la, se puede decir, en la escena del rock ecuatoriano. Están las canciones del Gusanito de Pujilí, Mamá Se Fue al Mercado. En Gases Nobles y Metales Pesados está Madre Rusia, está Cita en el Averno, está Pájaro de Acero. Y esta canción que veníamos escuchando viene del disco Más Anillados Que Nunca, un disco que de hecho es muy gracioso. Por donde se le mire, Rocola Bacalao es una de las bandas más representativas de la música ecuatoriana. Vamos a seguir con la música, esta vez viene por parte de una agrupación metalera. Vamos a seguir hablando de lo que fue la Semana del Rock 2017. Esta canción se llama Tiempos Violentos y es de la banda Roma Santa. Sí. Estamos de vuelta aquí en el Zoológico del Rock. Estábamos escuchando Tiempos Violentos de la banda quiteña Roma Santa, banda que empezó en el año 2004, ya tenía un recorrido interesante, siendo en el 2011 su última vez de un trabajo discográfico. Pues les cuento, muchachos, que ya no estoy tan solo, al menos me han venido a acompañar un rato. Aquí a mi lado se encuentra Alejandra. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola chicos, bueno, es la primera vez que hablo, sí, algunas veces he estado en el programa, pero bien calladita. Y Alejandro ha sido como ese fantasma del zoológico que colita con la difusión, la transmisión y toda la onda. Y en el Instagram. Y ahora se ha propuesto hablar con nosotros. Vamos a hacerle una pequeña entrevista, a ver si es o no rockera, a ver qué piensa del rock. Me perdí, así. No tiene ningún concurso y no te voy a dar ningún premio. Mira, pasa en bato, así que... Qué triste, no me dio pena aquí verle a Alejo tan solito, yo venía trayendo luego las cenas a los graduados, ya están nada, egresados. Todo es mío, escucharán. Y no han venido acá. Vamos a seguir con el programa. Les estaba mencionando que en esta semana del rock se cumplieron 15 años y grandes bandas pasaron por este cartel. Una de las bandas más representativas y que en lo personal me gustó mucho fue esta banda, Lazar de Noir, banda que se formó mucho después del rompimiento de Viuda Negra, una banda que de hecho dio todo en el escenario y dio una presentación muy memorable. Tiene canciones muy especiales como lo son Callejera, como lo son... me pongo frente a mis demonios, como es una canción que de hecho les traje también, que la vamos a escuchar mucho más adelante, mucho más después, todavía no está dentro de la lista, pero también se presentaron bandas como por ejemplo Corazón de Metal, se presentó Resistencia, y una de las bandas que también se presentó fue Toque de Queda, y lo que es especial de Toque de Queda de hecho son sus integrantes, todos sus integrantes no ya no son jóvenes, se puede decir de esa manera, no es que sean de 20, 30 años, esta gente ya tiene sus 40 años, su trabajo, sus esposas, sus niños, y es lindo esto por el hecho de que esa familia fue a apoyar a toda la banda y esa familia estuvo apoyando a la música que hace la banda. Entonces yo me ponía a pensar, al menos en esta semana, cómo el rock de hecho no solo une a las personas que nos gusta el mismo género, sino también une a las familias. Las familias integran más en lo que hacen cada uno de los integrantes. Bueno, no es mi caso, no es que mis papás van a apoyar a mis conciertos, ¿no? Ya, pero cabe recalcar que no existe edad para hacer lo que uno ama, así que creo que podrían tener 80 años, que si no, lo hacen tampoco, bien. Pero ten en cuenta que cuando vino, por ejemplo, claro que no existe edad para hacer lo que uno ama, pero ten en cuenta que cuando vino Ozzy Osbourne, el pobre ya se moría a sus 70 y pico de años en el primer concierto aquí en Ecuador. Pero vino. Y también Dave Mustaine, que es uno de los grandes de la música, del metal, Megadeth, también ha venido un par de veces ya a Ecuador. Y Dave Mustaine ha dicho públicamente que uno de los lugares más difíciles donde tocar no es por la gente, es por la altura, es Bolivia y también Quito, de aquí de Ecuador. Si bien es cierto, la edad no significa un limitante para que hagas lo que a ti te gusta, pero también es lindo poder ver a estas familias, a esta gente que está apoyando a sus propias familias, está apoyando a la escena, está apoyando al rock nacional, y eso es lo que me gustó más de la Semana del Rock. Esta semana al menos estuvo cargada no solo de lunes a viernes, de lunes a domingo, perdón, fue puro concierto. Para una persona que estuvo haciendo la tesis todo ese tiempo y que necesitaba silencio y concentración, me picaban los pies por bajar ese parque, saltar un rato, meterme un poco. Fue una experiencia muy buena. La Semana del Rock de hecho ha mejorado mucho en el Parque de las Diversidades. Y como dato también interesante y muy positivo, es que antes de esto el Parque de las Diversidades estaba muy maltratado. Había graffiti que había dañado los memoriales de la gente que murió en el accidente de la Factory. Sin embargo, la organización del Sur del Cielo se propuso en limpiar este lugar, y cuando yo fui había un memorial hermoso, los pilares memoriales de los fallecidos estaban limpios, el lugar estaba limpio. Claro, había grafitis, sí, pero eran grafitis ya de artistas, eran grafitis bien hechos. Era arte, no eran las letritas. Era arte, no era vandalismo, exactamente. Exacto. Porque lo que hicieron anteriormente era vandalismo. Rayar el memorial de esa gente que falleció, eso sí, es una falta de respeto. Incluso pensar el hecho de que ese Parque de las Diversidades nace con intención de que no solo el Sur del Cielo se tome ese parque para dar conciertos de rock, sino que también otros colectivos, otras instituciones se tomen ese parque para dar otro tipo de conciertos, hip hop, rap, rock alternativo. Ese parque nació en esa situación, y ir a manchar ese nombre e ir a insultar de hecho el memorial de estas personas no tiene nombre, pero al menos el sur del cielo hizo su gestión y sí, de hecho... Sí, la verdad, estaba bonito. Yo fui un ratito a buscarme lejos por ahí, que andaba perdido. Yo estaba en medio del pogo y ella llegó así de la nada. No, estaba bonito el parque, la verdad. No pensé que iba a quedar así como quedó. Sí, de hecho, es un parque muy especial en el sur de Quito. Esperemos que este espacio se siga tomando por los rockeros. Esperemos que este espacio siga siendo uno de los mejores para poder hacer rock. Y vamos con más música. Esto suena un poco más doblado. Vamos con una banda que ya, de la que ya no sabemos tanto. Esta banda se llama Mamá Vudú. Nos trae desde su disco Luna Lombriz esta canción que se llama Sacramento. Estábamos escuchando a la banda Mamá Vudú con su canción Sacramento, parte de su disco Luna Lombriz. Esta canción salió más o menos por los años 2006, 2007, si no me equivoco. Y si me equivoco, perdónenme, no me pongan en un palo y no me quemen. Uno es humano y recién está cachando esta onda de Mamá Vudú, a pesar de que ya no estén mucho tiempo ya en los escenarios. Ya ha pasado creo que 3 o 4 años desde su silencio. Un saludo muy especial a Isabel Herrera, que nos está escuchando. Muchas gracias por la sintonía. Y si tienes alguna cancioncita que quieras pedirnos, ya sabes, de una te mandamos esa canción como tú quieras. Vámonos a una pausa y vamos a regresar un poco más tarde con El Zoológico del Rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La cultura se toma las calles en los 73 años de vida institucional. Todas las expresiones culturales de la Casa de la Cultura en tu comunidad. Celebra junto a nosotros la Fiesta de la Cultura del 27 de julio al 9 de agosto. ¡Te esperamos! Porque yo soy cultura, ¿y tú? ¡La cultura vive! ¡Viva la casa! juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. La Casa de la Cultura Ecuatoriana celebra junto a ti sus 73 años de vida a nivel nacional. Vive la fiesta con danza, música, teatro y mucho más. Del 27 de julio al 9 de agosto. Únete y sé parte de la fiesta cultural. La cultura vive. ¡Viva la casa! Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 0995-550383 o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. ¡La cultura vive! ¡Viva la casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de regreso aquí en el Zoológico del Rock. Estábamos escuchando todo lo que la Casa de la Cultura está ofreciendo y también lo que la radio de la Casa de la Cultura está ofreciendo. Muchachos y muchachas, esto es para conversar y esto es para hablar. Y vamos a conversar con nuestra invitada esta vez. Vamos a preguntarle, ¿qué te hizo tu mamá cuando te pintaste el pelo? Nada, no me hizo nada, ¿qué me iba a hacer? Para los que solo nos están escuchando y no nos están viendo por la cámara, Alejandra tiene esa manía cabello. De pintarse el cabello como ninfadora Tonks, se referencia a Harry Potter. Porque soy Potterhead, ¿verdad? Un poco, sí. Vamos a ver, yo tengo una pregunta. Tú, de lo que yo recuerdo en el colegio, también escuchabas el tipo de música que yo escuchaba, que era un poco ya, de rock. No, ¿qué pasó? En ese transcurso, ¿qué pasó? Tú ya no escuchas esa música. Sí, sí escucho. No, tu música ya no es tan fuerte. O sea, es que escucho de todo ya y no sé, se me ha vuelto un poco más, no sé, escuchar música un poquito más suavecita, así. ¿Cuál es tu, por ejemplo, tu agrupación favorita de música? Ah, Zoe, pero Zoe. Es rock en español. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Ah, aquí a un debate, así. Rock en español. Es música chaira, ¿no? Ya, es música chaira, dejémosla en música chaira. ¿Por qué te gusta Zoe? No sé, me agrada mucho las letras, la letra sobre todo. Tiene mucha referencia con lo cósmico y ya. O sea, estoy voladas aquí, ¿no? No. Por ejemplo, otra de las agrupaciones que también hace más referencia a lo cósmico y más referencia a los hermanos es Pink Floyd, por ejemplo. Sí, Pink Floyd también me gusta, pero creo que no he escuchado lo suficiente como para decir que es mi banda favorita. Para esta cabina. Bueno, está bien, te dejaré solo, venía a ayudarte. No, aquí no discriminamos a nadie, no, por decirlo. Lo que me gusta, de hecho, de hay algo interesante en lo que hace Zoe, en comparación con Pink Floyd, es el hecho de que sí se enfoquen mucho en lo cósmico y todo, pero hay que entender que Zoe es más poético, mucho más poético. Zoe, claro, el León tiene una forma de escribir muy particular y siempre es en base a vivencias amorosas y de la vida, la verdad. O sea, por ejemplo, Reptil Electric es una canción que es más protesta hacia todo, como por decirlo, el sistema que nos oprime y tal. Y aparte también sigue siendo una referencia al amor, entonces no se despega de eso. Pero es interesante, de hecho, porque Zoe, al ser mucho más poético, llega a un público un poco más sensible. Pink Floyd se desarrolló en otra etapa de la vida, en otra pero etapa pero también era... Pink Floyd es como más protesta también, ¿no? Contra el sistema. Muchísimo más protesta. Ajá. Pensar en Pink Floyd es pensar, por ejemplo, en la caída del muro de Berlín y en pelear por tus derechos. Pink Floyd es The Wall y, de hecho, Pink Floyd elevó la vara a un sentido tal que no cualquier rockero puede puede escribir ese tipo de canciones que escribían ellos y puede llamarse rockero. Vamos a seguir escuchando más rock ecuatoriano. Esto es de una banda guayaquileña. Al regresar de esta cancioncita les voy a informar mucho más de lo que pasa con esta banda guayaquileña que se llama Cadáver Exquisito, con su canción Los Sapos. Estamos escuchando a la banda guayaquileña Cadáver Exquisito. La última vez que yo les vi a estos muchachos era el año 2012, creo que era el 2012, o el 2011, no recuerdo bien. Pero estuvieron en un festival del Quito Federal que yo no sabía ir, pero esta vez no voy a ir porque me faltan $30. Pero que un día de estos te voy a comprar esas camisetas de los Quito Fest. Algún día tendré una colección de esas camisetas, pero lo importante no es eso. Lo importante es que esa fue la última vez que vi a Cadáver Exquisito. Me encantó la presentación de Cadáver Exquisito. Ellos se catalogan como pop rock, pero es un pop muy bien hecho, o sea... Se mantienen en las raíces del pop. Ellos no necesitan decir que son rock, no necesitan decir que son metaleros o que están dentro de ese independiente, que son música. No, ellos son pop, punto. Pues son pop como el Roy del Pop, Michael Jackson, como Bruno Mars. Ellos son pop y de ahí de eso no se mueve. Cadáver Exquisito viajó a México la última vez para crear su disco, para producir su disco. Vendieron su disco, les fue muy bien, porque de hecho tuvieron patrocinio de una cerveza muy conocida, la cerveza Minter. Patrocinó todo lo que fue la producción discográfica de Cadáver Exquisito, pero la banda decidió separarse en 2012, creo, por cuestiones de tiempo, de los músicos y toda la onda. La buena noticia es que este año parece que se van a juntar porque recién subieron una fotito todos juntos y esperemos que cada requisito se junte para poder ir a más conciertos de estos muchachos. Chequen su disco, está en Spotify, pueden checarlo a estos muchachos y también a la gran cantidad de bandas que están no solo en Spotify, también en SoundCloud y también están en YouTube. Vamos a seguir hablando, a ver, si no eso, yo recuerdo que tú también escuchabas Opeth y hablamos un poco de División Minúscula. División Minúscula, ajá. ¿Por qué empezaste a escuchar esta música? O sea, en esa época recuerdo que salía al ballet y antes de ir al ballet acá en la Casa de la Cultura, pues veía siempre el top 10 de MTV. Creo que todos en esa edad, que era 13, 14 años, ahí 11 años, cuando viendo MTV era bueno. Ajá, sí, cuando MTV era bueno. Viendo el top 10 y siempre eran una de las bandas, ¿no? Que siempre estaban en los primeros puestos, División Minúscula, Zoe. Recuerdo que algunas veces bandas ecuatorianas estuvieron en el primer puesto. No recuerdo. Lego, ¿sabes? Estuvo en el primer puesto un par de veces. Y también Muscaria hace años. Muscaria estuvo en el primer puesto de los 10 más pedidos. Después eso también estuvo en el primer puesto. Dos veces. Con su video de Light It Up y con su video de iMusical Live. Babasónicos, claro que no es de aquí. Pero Babasónicos también es una banda que me gusta. Y bueno, no sé qué géneros se le puede categorizar a Babasónicos, pero bueno, es de las que estaban ahí. Babasónicos llega a ese sentido de lo indie que se está desarrollando incluso aquí en el Ecuador. Pero no sé qué música fuerte te refieres que escuchaba antes. No, o sea, a lo que yo voy es que tú te fuiste por la onda más suave y yo soy a lo bien Slayer, a lo bien Metallica, Mad Brain y toda la onda. O sea, yo me desvié de eso. Yo entré al lado oscuro, re oscuro del rock. O sea, entras de ese lado en el que tu límite es el black metal. Y si no es el black metal, te metes al black, deep metal y toda la onda. Yo creo que estás en todos lados. O sea, escuchas de todo. Más que nada es por el hecho de que a mí me gusta la música rock, por el hecho de que te da energía, te permite... O sea, de alguna manera te conecta contigo, si te sientes deprimido. No, bueno, yo me siento deprimido, al menos no necesito una tonada que me deprima, nada, sino una... Tonada un poco más fuerte. No sé si me siento atacada así. No, o sea, a mí, por ejemplo, Zoe, Babasónicos, no es que me deprime, ¿no? A mí, la verdad, me calma, me tranquiliza, me hace hacer, por ejemplo, para hacer mis deberes o cualquier cosa, así es como que me concentro más. Hay algo que me gusta, de hecho, de la banda Zoe, es el álbum Unplugged que sacaron. Es uno de los mejores. Yo creo que, de hecho, que cada artista que se plantea hacer un Unplugged en MTV tiene una producción inmensa y Zoe no quedó atrás. La de Zoe fue bastante complejo, full músicos y aparte invitados full buenos, y la chica esta, la vocalista de Hello Seahorse, estuvo ahí en todo el Unplugged ayudándoles. Tiene una vocesaza también, si es que quieren escuchar, porque la mayoría no sabe que esta chica es vocalista de una banda. La banda se llama Hello Seahorse. Es igual mexicana y tiene muy buenas canciones. Chequen la banda de Hello Seahorse, de esta muchacha que estuvo ayudando a los chicos de Zoe en su último blog. Vamos con, ya que entramos a temas internacionales, vamos con la siguiente canción. Esta siguiente canción viene de la banda Placebo, una banda de la que no habíamos escuchado. Pero no es mucho la que a mí me gusta. No, no sé qué, es una antes, no me reclames. Esta canción se llama For What Is Worth. End of the century, I said my goodbyes. For what it's worth, I always aim to please, but I nearly died. For what it's worth, come on, lay with me, 'cause I'm on fire. For what it's worth, I tear the sun in three, to light up your eyes. For what it's worth, shaped hole tonight. For what it's worth, for what it's worth, for what it's worth, for what it's worth, for what it's worth, for what it's worth. No one cares when you're out on the street, picking up the pieces to make ends meet. No one cares when you're down in the gutter, got no friends, got no lover. No one cares when you're out on the street, picking up the pieces. No friends, got no lover. Oh, I Eso era Placebo, una banda de la que no habíamos escuchado hace mucho tiempo, pero que sigue manteniendo su ritmo rockero, un ritmo muy... Creo que estos muchachos de hecho son de Inglaterra, no estoy tan seguro, pero no, no son de aquí. Ni idea. Del Cono Sur tampoco son. No, vamos a seguir con un poco de la entrevista, esta vez prometo no sonar a que la estoy atacando, porque no la estoy atacando, solo que está muy sensible. Ay, qué maldad, es la gripe así. Bueno, hablando un poco más de la música que te gusta escuchar en ciertos momentos. ¿Una canción que te gusta escuchar cuando estás feliz? Cuando estoy feliz, Foster the People. Ya, es una banda. Es que es... Sí, Foster the People es una banda. No estoy segura, yo soy pésima, eso sí, les no, voy a aclarar. Foster the People, soy no. Pésima para los nombres y para los nombres de canciones y de bandas, solo me acuerdo que es Foster the People. Okay. Y una vez movidosa. No sé. ¿Una canción que te gusta escuchar cuando estés tranquila? Tranquila, me gusta mucho Glass Animals, es una banda. ¿Ya? Creo que es indie. No sé qué género es. No sé que Raúl le suele poner a Zoológico Rock el toque indie, súper indie. Con Arctic Monkeys, supuesto, seguramente sí. No, sí, me gusta Glass Animals. Tiene... que escuchas cuando estás triste, por ejemplo. Cuando estoy triste me pongo a escuchar canciones ya en español, así Carla Morrison, todas en chaira, ¿no? O sea, no es rock, pero sí llega el pobre cocorito. No sé, de ahí de rock. Creo que rock no escucharía cuando estoy triste. ¿Has escuchado rock nacional, rock ecuatoriano? Tu música no. No, yo les digo, soy pésima para los nombres y eso. O sea, seguramente que sí las he escuchado, pero no sé ni quiénes son. Soy bien tostado para eso, sí. Vamos. Es que no soy buena para acordarme los nombres de las canciones ni de las bandas, y si no me llega lleguísimo, así que ya no ni les stalkeo. Bueno, una canción que recomendarías a todos los oyentes del Zoológico. Chuta, que me la pones difícil. Luego no les vaya a gustar. A ver, también me gusta Stevie Wilson, que es rock progresivo. Tuvo un proyecto con Opeth. Ay, qué horrible. No, Stevie Wilson es rock progresivo y no. Tiene varios proyectos, pero tiene muy buenas canciones. Hay una que se llama Routine y dura como 8 minutos. Pero es buenísimo. 8 minutos. Stephen Wilson sí es un poco como triste, o sea, no es música Laura Sad. Triste, es que Laura Sad, así. No, o sea, es eso, rock progresivo, pero tiene muy buenas canciones. Si es que quieren escuchar mi música rarita. Aquí yo les tengo una recomendación más de rock ecuatoriano. Esta banda estuvo en la Semana del Rock 2017. Se llama La Char y esta canción viene de su primer disco, del mismo nombre de la banda, No Juegues con Mi Alma. Con un dijo, cuidado con ese tipo, te lo encontrarás un día ofreciendo maravillas, pero todo será una mentira. La verdad es que prefiero asumir el riesgo y que atiende el infierno. Escúchame, Cortana, que quedarme aburrido en una nube con un niño cargando el arpa por el infinito. Y los juegos de video. Adelante, fiesta en la playa. Y la sala de las chicas malas se hará que se sienta como en el cielo. A su derecha, las estrellas de rock en concierto y la biblioteca de los poetas muertos. Era la canción No Ruegues por Mi Alma de la banda quiteña Lashar, banda que fue formada poco después de el sensible fallecimiento de la banda hermosa Viuda Negra, pobrecitos. Pero bueno, en fin, la cuestión es que los músicos deben seguir haciendo esta música, no importa con qué banda sea. Lashar nació de esta manera, el vocalista era ex vocalista de Viuda Negra, se tomó algunas canciones para este nuevo disco y tienen una versión hermosa, belleza de versión de Pacto de Sangre de Viuda Negra, que antes era heavy metal y esta vez estaba hecha en piano. Me parece de hecho una apuesta muy muy bien hecha. Bueno, estamos entrando a los últimos minutos ya del programa. Agradecerles a todos ustedes por haber sintonizado. Todavía no nos vamos, solo estoy avisando que estamos entrando en los últimos minutos del programa. ¿Algún concierto al que hayas asistido? Que no sea de mi banda. ¿Algún concierto que hayas asistido últimamente de aquí? El último que asistí fue al de Zoe, si no me falla la memoria. O sea, mi banda y Zoe se pelean por tu interés. Exacto. Ya, bueno, no voy a hacer ningún despacho. De hecho, he ido a más conciertos de tu banda que de Zoe. Bueno, eso me hace sentir de alguna manera bien. Tal vez sea la pobreza o que no han venido más veces, ¿no? Yo escuché en algún lado que Zoe iba a volver. No, todo el mundo estaba confundido y estaban compartiendo el cartel del concierto del 2014 que vinieron al que asistí. Ya. Y me hiciste emocionar de gana. Ya. Fue como la última vez que compartieron el cartel de que Guardarraya va a estar de nuevo en el bar. Bueno, de hecho, eso fue el otro año. Fue el año anterior. Suele pasar, no revisan el año así de la publicación y comparten como locos, así, y uno se emociona y luego se da cuenta que no es. Niños, no hagan spam en las redes sociales de sus padres. Vamos con la siguiente canción. Esta viene por parte de la banda Pulpo 3 y esta canción se llama Hiere al Viento. Eso era la banda Pulpo 3 con Yere al Viento, una agrupación que actualmente sí se encuentra activa. La vocalista, un poco de información así súper súper rápido. La vocalista había estudiado en la San Pancho, se había ido a Hollywood, había estudiado en Hollywood, había regresado y había hecho Pulpo 3 de acá. Una vocalista muy excepcional. Vamos entrando ahora sí a los últimos minutos de la programación. Un último mensaje que quieras dar, Alejandra, a nuestros oyentes. Disculpar a los chicos, yo vine de improviso, y a los integrantes del Zoológico del Rock, por favor, ya no le dejen solito a Alejo. No le hagan caso. Yo venía con la esperanza de darles un premio por haber egresado los chicos y pues no estaban aquí. Entonces el Alejo se comió todo, por si acaso. Todos los barriletes fueron para mí, patrocinados por la Alejandra Borja. Muchísimas gracias por esos barriletes, estuvieron deliciosos. Yo les haré llegar tus saludos al resto de muchachos, a Raúl y a Melissa. Un saludo también para esos muchachos que están al otro lado de la computadora. Espero nos estén escuchando, espero... se encuentran muy bien. Muchachos, ya egresamos de aquí, hay que lo más difícil ya pasó, ahora es cuestión nuestra nada más. Vámonos despidiendo, sin antes agradecer a quien estuvo en controles. Muchas gracias por acolitarnos a todo aquí, esto. Sí, riéndose de mí. Vamos con la última canción. Esta canción viene por parte de la banda guayaquileña Black Sun. Esta canción es la única canción que tiene en su primer disco en español. Vamos. Yo no.